Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comenzamos comunicando, comenzamos una nueva etapa, una nueva temporada y esta vez desde Internet, un programa exclusivamente dedicado a informática, Internet y nuevas tecnologías y también distribuido a través de Internet sin emisoras, sin intermediarios, directamente desde los creadores hasta los destinatarios mediante los podcasts de RSS, que es la novedad de esta temporada. Así sonaba comunicando hace un año. Este es el programa 1. Bueno, y ahora estás en el programa 47, pero es un especial porque celebramos este primer aniversario con un programa llamado Un Año Comunicando. Los saludos de Nieves Peña y José Antonio Gelado, que vamos a hacer juntos, si te apetece, este recorrido en un programa muy especial donde vamos a hablar pues de los siguientes temas. Comunicando, los orígenes y el inicio del podcasting en español. Delicious, ¿qué es? ¿Cómo se usa? ¿Para qué sirve? Comunicando en los medios. Y los oyentes, parte fundamental de Comunicando, con los mapas que hemos tenido, la versión 1, la versión 2, el correo electrónico, los foros, bueno, pues todo lo que es la relación con los oyentes. En este programa especial vamos a escuchar música de varios artistas que han sonado a lo largo de este año en Comunicando. Toda la música está expresamente permitida su reproducción en podcast. O bajo licencias Creative Commons, exactamente, que son las dos licencias y los dos tipos de música que ponemos. Proviene de magnatune.com o de la red de música segura para podcast, la PodSafe Music Network, o de la propia web del artista. ¿Y qué artistas vamos a escuchar hoy un poco recordando y en nombre de todos los que han sonado en este año? Lizzy. Brad Sachs, Chris Box y la música de uno de nuestros grupos favoritos, que todos nos han gustado, pero este es uno de los favoritos, de Cool Waters Band, que tendremos alguna sorpresa también preparada. Durante este año, el podcasting ha pasado de ser un término desconocido a formar parte del Oxford English Dictionary, uno de los diccionarios más importantes en inglés, y a ver cómo hoy en las emisoras, pues emisoras de radio de todo el mundo, la NASA, Bush, los estudios de cine, el Vaticano y hasta Madonna tienen un podcast. No vamos ahora a contar la historia del podcasting con todos los detalles, ya que hay sitios como la Wikipedia en inglés que lo tienen bastante completo, y en español hay un proyecto abierto para hacerlo en podcastellano.com. Un año comunicando va a ser pues un grupo de historias y anécdotas en relación con el podcasting en español. Con el programa, algunas curiosidades, y siempre en relación con comunicando, lógicamente, sonidos rescatados de algunos medios y un balance pues nada formal de nuestra pequeña historia. Septiembre del 2004. Pues tras ver cómo se realizaban, y así entramos directamente, como ves aquí en materia, cómo se realizaban los primeros podcasts en inglés, comenzamos las pruebas para hacer lo mismo con Comunicando. Al principio lo alojamos, un poco casi provisionalmente, digamos, o por ponerlo en algún sitio, en informediario.com, que es el blog donde contamos cosas pues desde el año 2003 sobre tecnología, internet y estos temas relacionados. Comunicando se probó como podcast con un piloto o prueba por la temida sindicación y solo sirvió para ver si funcionaba correctamente esta tecnología. Era muy cortito, 54 segundos, y sonaba así. Hola, este es el primer programa de Comunicando, solamente es un programa de prueba para ver si todo funciona correctamente con tu gestor de RSS y si es así, pues nada, adelante. Ya lo tienes configurado, ya te lo ha descargado bien y por tanto puedes disfrutar pues cada semana de Comunicando. Si te has bajado el archivo directamente para ver qué tenía, por curiosidad, y no lo has probado, pues te aconsejo que pruebes un gestor de RSS de podcast que te recomendamos en la página, en informediario.com. 18 de octubre del 2004. Llegaba el momento de empezar en serio. Y lanzamos Comunicando Podcast número 1. Y recalcamos lo de podcast, luego explicaremos por qué. Estábamos un poco serios, la verdad. Sí, nerviosos. Un poco estirados. Sí. Un poco, pues nerviosos, claro que sí, pensando que a lo mejor no nos iba a escuchar nadie y que aquello no iba a quedar bien o que no era lo que la gente a lo mejor se podían esperar, porque tampoco era un programa de radio, era otra cosa que se estaba definiendo en ese momento y que llamaban podcast. La verdad es que no sabíamos tampoco si existiría algún otro en nuestro idioma, por lo menos nosotros no lo habíamos encontrado, pero decidimos tirar para adelante y empezar Comunicando Podcast número 1 y vamos a escucharlo, ¿no? Vamos también a tener nuevos contenidos, vamos a, por supuesto, respetar los contenidos de otras temporadas, de cuando este programa se llamaba Don Ratón y se emitía en la cadena SER y que comenzó a hacerse pues hace unos 7 años aproximadamente en el formato parecido al que es ahora aquí y, por supuesto, pues con personas que ya lo hacían, como José Antonio Gelado, un servidor, y con personas nuevas como Nieves Peña, que también van a incorporarse al programa. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? y gente también que va a participar con nosotros, amigos, conocidos, y también, por supuesto, los oyentes que pueden participar, todos los que lo deseen, o bien enviándonos algo que graben ellos en formato MP3, o bien a través del Messenger o de un programa de mensajería. A partir de aquí, la evolución sonora y de contenidos de Comunicando se puede seguir mediante cada uno de los programas que hemos ido grabando. Y además también se puede ver cómo han ido mejorando el sonido, yo creo, un poco. Por Hombre, lo menos nos hemos deshecho de ese grillo electrónico que parece que teníamos aquí en el estudio, ¿verdad? Sí, pero nos acompañó durante unos cuantos, ¿eh? Es verdad, hasta que aislamos el sonido, cuál era la fuente, y era un cablecito que estaba ahí haciendo un mal contacto, que lo encontramos, lo sustituimos y ya conseguimos cambiarlo. Pero bueno, esa historia se puede oír fácilmente a través, como decías, de los contenidos. Pero por eso en este especial vamos a hablar de otras cosas, de lo que nunca contamos sobre Comunicando y que creemos que alguna vez te puedes haber preguntado. Pues vamos a empezar por el nombre. Exactamente, Comunicando. ¿Por qué se llama así? Básicamente por dos razones. Y este es el programa indicado para decir por qué. Comunicando nos gusta porque da la idea del objetivo del programa. Comunicación, transmisión de información en dos sentidos, emisor y receptor, y centrado en nuevas tecnologías. Pero además de esa idea hay otra razón que creemos que hemos insinuado alguna vez, a lo mejor lo hemos comentado así un poco por encima, pero que hoy vamos a aclarar. Hasta hace pocos meses hemos ido por la vida con módem a cuestas, de un ordenador a otro, de un domicilio a otro, de una casa a otra, pero alguna vez con RDSI, tuvimos en una época que teníamos una oficina, pero al final siempre acababas con módem. US Robotics, un Suprafax, WinModems, varios, 14, 28, 56K. Los cambios de domicilio y los contratos pues no permitían tener una DSL y un cable, y siempre estábamos conectados a internet, por lo tanto el teléfono fijo pues siempre estaba ocupado. No hace falta echarle mucha imaginación para ponerse en el lugar de amigos, clientes y familiares que querían hablar con nosotros. Y la frase era siempre así. Estáis comunicando, comunicando, comunicando. Y de ahí viene el nombre, claro, no fue difícil pensar un nombre. Sí, que siempre estáis comunicando, que no se os puede llamar. El logo. ¿De dónde viene el logo de Comunicando? Lo de la canción de Olga Guillot vino después. Eso ya la buscamos a propósito y tal. Pero el nombre, pues que se me ha quedado lo de Comunicando. El logo. ¿De dónde viene el logo? Bueno, pues el diseño del logo es muy sencillo y la base es un icono de los utilizados para representar una conexión de módem a internet. Esta es la idea, conectarte a la red, comunicación y conexión con otras personas mediante la voz representada por el teléfono. No era un programa de radio tradicional ni un blog, y eso queríamos que se mostrara también en el logo, por eso es la idea del teléfono y del ordenador, y también además que fuera pues muy sencillo, la tipografía, el toque verde y bueno, pues un poco el ambiente, la nota retro, como nos han definido el logo, pues también quiere simbolizar eso, que no es necesario estar a la última, cambiar cada año de ordenador o de móvil para estar al día, sino saber sacarle todo el provecho y exprimir bien el equipo que tengas, y esa es también la filosofía de este programa. ¿Cómo fue lo de la cabecera? A ver. Ese sonido que ese suena sonido al principio de Comunicando. ¿Cómo es? ¿Cómo que se mejor, te ocurrió? Que mejor que suene, salió? ¿Verdad? En vez de nosotros intentar imitarlo, pues como suena al principio del programa. Pues fue el primer podcast en español, por lo menos eso lo supimos después, pero realmente el inicio de Comunicando es anterior al propio podcast. Por eso, si os fijáis, decimos que es la temporada 8 y decimos que es la siguiente etapa, una nueva etapa, no es el principio de Comunicando. La careta de inicio o presentación sonó por primera vez el 8 de diciembre de 2003. No el 2004, digo el 8 de diciembre del 2003, y solamente la escucharon pues amigos, familiares, un poco los que sirvieron como pequeño estudio de mercado o como pequeños cobayas. No era un podcast, porque todavía no se había inventado, claro. Era solo un MP3 colgado de una web. Fue solo un experimento que podéis ver en archive.org, en la Wayback Machine, en el enlace que os ponemos en la web y en el guión de este programa. Claro, y podéis ver la página web, un poco el aspecto que tenía. La Wayback Machine, por cierto, aprovechamos así en este programa para decirlo, es una herramienta muy útil para saber cómo era una web hace unos años. Pues ahí hemos encontrado la primera web que tuvo Comunicando y que, como veréis por la fecha, es anterior al propio podcast. Por lo tanto, es el inicio de Comunicando. Lo escuchamos. Venga, vamos a escuchar un, sí, trocito, sí, sí, un trocito. Nos da un poco de corte, la verdad, pero vamos a escuchar este corte. Comenzamos Comunicando, un programa en el que semanalmente vamos a analizar todo lo que ocurre en la red, todo lo que ocurre en internet, en el mundo de la tecnología y la cibercultura. Y lo vamos a hacer con un especial dedicado a las descargas musicales en internet, en especial a las descargas en MP3, a lo que va a ocurrir, a lo que va a suceder con mp3.com en el 2004, con HP, que tiene su propia estrategia también en internet. Vamos hablar de iTunes mientras sigue cosechando éxitos. También es el blanco de los usuarios que quieren investigar, ir más allá y descubrir también pues cómo hacerse sus copias de seguridad de las canciones bajadas de iTunes. Y un estudio por último que dice que el número de internautas que compran música en internet se ha duplicado en los últimos 6 meses. Había hecho radio durante varios años, bastantes años, tenía experiencia en un estudio, pero grabar en casa, en soledad, sin técnico de sonido, sin compresores, sin mesa de mezclas, con un ordenador y un micro y a voz, así sin más, pues era otra cosa. Los ruidos de fondo, pops frente al micro, el ritmo, era otro mundo. Sí, y además todavía faltaba algo, por eso no nos terminó de gustar cómo quedaba el tema, porque faltaba algo. Algo para recordar a los oyentes las nuevas entregas. Por eso tuvimos que esperar a lanzar los siguientes comunicando. Hubo que esperar a comprobar que en otros puntos del planeta alguien quería hacer algo parecido y además saber cómo distribuirlo. Y para eso estaba el RSS. La careta. Pues la careta, como acabamos de escuchar, es la misma. Es decir, siempre ha sido la misma y está formada por varios elementos, pero además ha sido la misma desde antes de ser un podcast. Como decimos, por ejemplo, uno de los elementos que más fácilmente se distingue es un modem real, que es el modem que teníamos en ese momento en el ordenador y está grabado así, con el micro ahí puesto en las ranuras de ventilación del no sé si era un portátil o era un fijo, ahora mismo no recuerdo exactamente, pero vamos, era el sonido de un modem real conectándose realmente a internet. La voz estaba generada por una demo de ese comunicando un programa, pues era un programa muy sencillito que reconocía infantil para los niños, que reconocieran las letras, los números, objetos y demás. No tenemos el nombre, no lo podemos citar porque la verdad es que lo hemos estado buscando, pero pues no encontramos pena, ¿eh? El nombre, porque con tantas reinstalaciones y demás, pues los programas se van perdiendo. Algunos riffs, esos que van sonando, esas guitarras y esos que esos sonidos que se pueden escuchar por debajo, estaban obtenidos bajo sitios, eso sí, siempre bajo licencia Creative Commons, que los donaban para montar y para editar, sobre todo pensados para DJs. Y nosotros, bueno, pues cogimos 3 o 4 y hicimos ahí un poco esa mezcla, pero que tampoco tenemos los nombres de esos fragmentos, a quién pertenecían. Pero bueno, pues conviene citarlo, aunque solo sea simbólicamente, por no tener más datos, pero como decimos, es lo malo de la informática, las reinstalaciones y demás, pues dan al traste muchas veces con estas cosas, ¿no? ¿Y la voz de la frase, aunque estaba retocada, era tuya? No. ¿Tú la escribías? Era un programa que tú escribes, exactamente, escribías y te daba la pronunciación, o pulsabas en algunos sitios, y por ejemplo decía pera, y él leía peram. Entonces, pues probando hicimos el texto, era un texto que pulsabas en un sitio y nosotros pusimos esa frase y él la leía con esa voz tan tan peculiar. Bueno, a ver, vamos a hablar ahora de la web de Comunicando. Sí, al principio, como habéis visto, si miráis en la Wayback Machine, veréis el aspecto que tenía. Lo teníamos alojado en informediario.com. Los más veteranos también de Comunicando, hasta el programa 20 y pocos, 22 aproximadamente también, se podía ver, era una de las secciones que tenía. Algo sencillito, hecho a mano, en HTML, y rara era a la vez que cuando actualizábamos, pues no tenía algún error, claro, porque teníamos un montón HTML, de enlaces, mano, pues, pues siempre tiene. alguna se escapaba. Daba mucho trabajo, pero hasta la llegada del Oblog era lo mejor que se podía tener. Si buscáis en Google y pulsáis en caché, todavía se pueden ver algunas de esas páginas en los programas del 1 al 22. Y todavía en Informe Diario están, lo que pasa es que ya están redirigidas al dominio nuevo, claro. a la web nueva, comunicandopodcast.com. Afortunadamente hubo un antes y un después a partir de mayo del 2005. La llegada del gestor de webs de podcast nos animó a comprar un dominio propio a Comunicando, que ya se lo merecía, ¿verdad? Hombre, después ya, de 25... Después de tanto tiempo, pues se merecía tener su propio dominio independiente del proyecto de Informe Diario y gestionado gracias a loudblog.com, que nos hizo la vida bastante más fácil a partir de aquí. Archive.org, la biblioteca de Internet. Al principio, todo hay un origen en esta vida, pues almacenábamos los archivos donde podíamos. Y en Comunicando, pues utilizábamos una cuenta en Licos, una cuenta que teníamos abierta además para otra historia que no tenía nada que ver con Comunicando, pero que teníamos ahí, pues me parece que eran 50 megas, y íbamos pues almacenando los últimos programas. Antes, esto era antes de tener un servidor propio. Es decir, estaba Comunicando alojado un poco así, digamos, en una esquina de Informe Diario, y dentro de esa esquina además estaba alojado en Licos el audio. Como buenamente podíamos, lo teníamos como mirror. O como espejo, servidor espejo. Luego, en nuestro servidor, los alojamos los cinco últimos y borrábamos los anteriores, cuando ya tuvimos servidor propio. Claro, pero creíamos sobre todo que no, que eso sobraba, porque teníamos el espacio, siempre es limitado, el espacio en disco, pero vamos, que teníamos espacio de sobra, lo que pasa es que a nadie más le iba a interesar... los anteriores, los antiguos, claro. Claro. 5 semanas atrás, pues tú imagínate, un mes y pico anterior, pues no parecía que tuviera mucho interés. Tras recibir todos los días peticiones de correo y mensajes diciéndonos que querían escuchar los mensajes anteriores, que se los enviáramos, que si se podían comprar en algún sitio, enviamos incluso CDs. Enviamos CDs. Sí, sí, enviamos CDs a gente que nos decía, oye, no tendréis los programas. Pues se lo enviábamos, cogíamos, grabábamos un CD y le enviábamos ahí los programas. Y tras ver que sí tenían interés, pues decidimos ponernos manos a la obra y buscar una solución. Gracias a Archive.org pudimos almacenar los podcasts antiguos cuando los borrábamos del servidor. Y buscamos sobre todo Archive.org porque nos gustaba el servicio y el sitio, porque era una buena idea, y luego vamos a comentar un poquito qué es esto de Archive.org. Vimos que era una buena idea y al final lo que hicimos fue subir todos. Todos los anteriores, es decir, desde no solamente los 5, sino todos los anteriores, para dar un mejor servicio a los oyentes y sobre todo, porque hubo un momento, un antes y un después un poco, que fue la llegada de iTunes o de iTunes, de Apple, que hizo que se multiplicaran los oyentes en número de Comunicando, yo creo que de todos los podcasts, ¿verdad?, que influyó muchísimo en que la gente se animó a escuchar mucho más podcasts, salía más en los medios, por lo tanto había más gente que escuchaba podcasts, por lo tanto los servidores pues cada vez te pedían más podcasts, por lo tanto nos vino bien un poco para ayudar a Comunicando a que diera un mejor servicio y que la gente se pudiera, sobre todo si había muchas personas a la vez, bajarse el archivo. ¿Por qué en Archive y no en otro sitio? ¿En otro alojamiento gratuito de otro tipo? Pues porque era un proyecto que, como decimos, nos parecía muy interesante, que sirve para conservar la memoria de Internet, y eso nos ha gustado siempre, y lo hemos comentado anteriormente, la Wayback Machine, que es quizá lo más conocido de Archive.org, es como la máquina del tiempo de Internet, la llaman en muchos sitios, pero además también el servicio que tiene de alojamiento gratuito para servicios que sean, como los podcasts, y que estén bajo dominio público o bajo alguna licencia Creative Commons, y ese es el caso de Comunicando. Posteriormente comentaremos las menciones y artículos en prensa sobre podcasting y sobre Comunicando, pero lo que podemos decir es que intuía que si el 2004 no lo había sido y se hablaba tanto de blogs, el 2005 iba a ser el año del podcasting. Es decir, en ese momento todavía no lo sabíamos, pero lo intuíamos que así iba a ser. Y una de esas canciones, y ya enlazando un poco con la música, es que va pasando de un podcast a otro y que va sonando al margen de las emisoras de música y los circuitos habituales, ha sido la que vamos a escuchar ahora. Es un tema dedicado precisamente al podcasting como medio y por eso lo hemos elegido. Sonó hace no muchos programas en Comunicando, pero sobre todo anima, yo creo que es una buena forma de decirle a los músicos que pueden dar a conocer directamente sus obras si permiten que se pongan en podcast. Si puedes y entiendes el inglés bien, fíjate en la letra. Se llaman Curix Box y esto es On a Podcast. Delicious, el gestor social de direcciones. En todo este tiempo, en este año de Comunicando, una de las herramientas que más nos ha servido para organizarnos, con tantos enlaces, tantas páginas web y bueno, pues tantas cosas que nos sugerís y que vamos encontrando, ha sido Delicious. No solo en Comunicando, también lo usamos en Podcastellano y en otros sitios, y nos sirve para sugerirnos temas y para compartirlos con los demás. Muchos nos habéis preguntado por esta herramienta, qué es, dónde está y cómo se usa. Tres cuestiones que vamos a intentar resolver hoy de forma muy sencilla y muy breve. En primer lugar, hay que decir que Delicious es una web en la que puedes almacenar de forma gratuita tus favoritos, con la ventaja, además añadida, de poder ver también lo que guardan otras personas, los favoritos de otras personas. Además, esos enlaces luego los puedes mostrar en tu web, añadir al navegador, a Firefox es facilísimo hacerlo sin ningún problema, y además también puedes verlas desde cualquier ordenador, que esa es la principal ventaja, o cualquier dispositivo conectado a Internet, como por ejemplo pues una PDA, una Palm, una PSP, por ejemplo es muy práctico Delicious para la PSP, en fin, desde cualquier cosa conectada a Internet. La forma de catalogar esos favoritos es mediante etiquetas o palabras clave, gracias a las que es más fácil recordar luego esas direcciones. Por ejemplo, la etiqueta que usamos en comunicando para las direcciones de la sección en la red, las etiquetamos como comunicando, así siempre es fácil acordarse. Exactamente. ¿Cuál es la etiqueta que utilizamos? Comunicando. Pues tú, en tu caso concreto, puedes utilizar, por ejemplo, para direcciones sobre arte, pues la gente utiliza, por ejemplo, la etiqueta arte o art en inglés. Entonces, a ver, si yo soy alguien que no tengo ni idea de esto, yo llego Delicious, entro, ¿me registro o no hace falta registrarse? Sí, sí, sí, lo vamos a decir ahora, y sobre todo lo más importante, la dirección, que es lo que más lía, ¿verdad? Uh-huh. Como decíamos, la dirección del... .icio.us. En realidad es un juego de palabras, ya que el dominio icio.us ese es el dominio, y el subdominio, por tanto, es del, la dirección completa, del.icio.us. Punto, cuando digo punto, es el símbolo punto, no la palabra punto. Por lo tanto, la dirección es del.icio.us, todo seguido leído es Delicious. Delicious, que esa es la gracia de la palabra, y por eso juega con el dominio y el subdominio. Lo malo es que a veces es un poco lioso. Bueno, si algún día no te acuerdas, mira en comunicandopodcast.com y ahí siempre tenemos el enlace. ¿El registro, preguntabas? Sí, el registro. Pues tan sencillo como entrar en Delicious y register o login, o register, como en todas las webs que son de servicios donde te identificas. Nombre de usuario o dirección, bueno, normalmente nombre de usuario, que te dice por defecto las iniciales, una dirección de correo electrónico para que te envíen las contraseñas y eso, y una contraseña, ya está. Entonces no, luego vas y quiero ver cosas que se hayan visto en comunicando. ¿Y qué pones? ¿La palabra comunicando? ¿Buscar en tags o algo así, no? No, directamente se construye, todo va por URLs, es decir, por direcciones que pones en el navegador. Por ejemplo, si entras en Comunicando Podcast, verás que tienes Delicious / o usuario o tag, es decir, tag son etiquetas y usuarios, users son los usuarios. Por lo tanto, puedes ver todas las de un usuario, o todas las etiquetas de ese usuario, o todas las etiquetas con una palabra concreta, por ejemplo, comunicando, de todos los usuarios del sistema. Y además también se puede sindicar mediante RSS. Es decir, muy sencillo, muy directo para acceder directamente sin tener que usar ningún buscador, no hace falta aquí ningún buscador, y sobre todo que puedes acceder desde cualquier sitio conectado a internet. Por lo tanto, por eso elegimos esta herramienta, para pasarnos y compartir las direcciones en internet de la sección en la red, pero también nos vale para cualquier cosa que queráis utilizar. Una vez que sabes la dirección, yo creo que todo lo demás es tan sencillo como empezar a usarlo. Vale, pues muy bien. Al principio la verdad es que y a todos claro, nos ha pasado... Claro, para poner tú una dirección, igual de sencillo. Pues puedes hacerlo a través de la página web, de la propia página web, que es como un formulario donde pones nombre de la dirección, una descripción, si quieres, y unas palabras clave. O ver las de otros y decir copiar este ítem, copiar esta dirección. Porque sea de la misma categoría. O porque te gusta, exactamente, y la añades y por defecto te sugiere los mismos tags que ha puesto otra persona. Y además también te sugieren los más populares. Por lo tanto, te van ayudando mucho a catalogar las cosas. Claro, porque si no dices, ¿y qué pongo? ¿Qué? Claro. Eso es. Muy bien. Esto básicamente es lo que mucha gente, pues son los servicios inteligentes o los servicios por contenido que definen los propios usuarios, lo que son las tags. Muy parecido a Flickr o a otros servicios, pero este orientado a guardar direcciones de favoritos. Y por eso hoy queríamos hacer este especial, dentro de este especial Un Año Comunicando, pues un huequito para Delicious, que tanto, es muy importante para tanto nosotros. Bien nos ha hecho y tan buen servicio nos da. Sí, escuchamos ahora The Cool Waters Band, que es otro de esos grupos que hemos puesto a lo largo de este año de Comunicando. Uno de los grupos que más nos ha gustado también, con este rock sureño y potente que están acostumbrados a hacer, y que, bueno, seleccionamos de algunos discos cuando lo pusimos en Comunicando, pero uno de los temas que más nos gustó fue este que vamos a escuchar a continuación y que lleva por título All Just Another Night, The Cool Waters Band, de nuevo en Comunicando. Vamos ahora en este programa aniversario, no queremos dejar pasar de largo el hablar de la evolución de los medios y de comunicando, concretamente en los medios de comunicación, desde que empezamos, como ya hemos dicho, en octubre del 2004, y cómo ha sido la evolución del podcasting, sobre todo la expansión de comunicando, ya que hemos recibido pues decenas de llamadas de medios de comunicación, tanto escritos, periódicos, revistas, como hablados, radio y televisión, y hoy pues queríamos en este especial dar las gracias, hacer un resumen con todos ellos y volver otra vez a dar las gracias por la oportunidad que nos han dado de darnos a conocer y de que alguien más pues pudiera conocer qué era comunicando y un poco el podcasting. Comunicando en la prensa. Vamos a comenzar por la prensa escrita. La primera mención, además de por ser los primeros que se fijaron un poco en el podcasting en español, la primera de la que tengamos constancia sobre comunicando fue en El Navegante, el suplemento del diario El Mundo de Nuevas Tecnologías, del 14 de febrero, sí, sí, el día de San Valentín, en la sección de Sociedad, donde comenzaba la era para los medios de comunicación del podcasting en castellano. Se hacía una pequeña mención junto con el podcast de MiniD y el de POV, que estaban empezando en ese momento, y sobre todo MiniD estaba experimentando con el tema, y POV pues fue el primer podcast en catalán, pero dejó de emitir, que tengamos también constancia, en junio, no ha vuelto a hacerlo, que por cierto le animamos también a que lo haga, que eran de los pioneros. El artículo terminaba con esta frase: se abre ante los bloggers de habla hispana un nuevo reto en el espacio online, ofrecer a sus usuarios la oportunidad de disfrutar en castellano de las nuevas ventajas de la sindicación y el formato audio en MP3. Aunque no precisamente los bloggers han sido los que más podcasts han hecho, ya que siempre es una de las cosas que hemos comentado, por ejemplo, comunicando nunca ha sido la versión hablada de ningún blog, sino que ha sido un podcast aparte, y muchos podcasts han surgido así, como podcast. También hay muchos que no, que han surgido como diario hablado o versión hablada de un blog, ¿no? Hombre, eso, la mayoría bueno. De las preguntas eran, ¿hace falta tener un blog para hacer un podcast? ¿No? Claro, estaba siempre sin querer relacionado, pero también hay que pensar que es algo independiente, que ha surgido en ese entorno, pero que el podcast es, y de hecho las pruebas luego lo han demostrado, que han seguido evoluciones distintas, ¿no? Pero vamos a seguir con este análisis, que hoy no es el día de explicar lo del tema del podcast, sino que hoy vamos a intentar solamente un poco a los medios, ¿no? Que es a dar las gracias y un poco hacer esta referencia, esta reseña o este archivo de prensa, ¿verdad?, de medios sobre podcasting y sobre comunicando, claro. 10 días después, en Internet a mano, un programa de televisión de Localia nos nombraban en su página web como dirección para encontrar información de cómo hacer un podcast tras una sugerencia. Es decir, vimos lo que comentaban en la web y dijimos, oye, en castellano sí que hay algo. Y comentamos, aquí estamos nosotros, aquí hay otras páginas y tal, hay una lista de correo, en fin. Un poco les... Bueno, no sé si había exactamente lista de correo todavía, a lo mejor todavía no la había. No, todavía no. Ah, es verdad, todavía no la había, por cierto. Pero bueno, estaba Informe Diario donde comentábamos algo. Seguimos, para no irnos saltando las cosas. A finales de abril, por fin, salimos en prensa escrita en papel, y nada menos que de la mano del País, en un breve artículo acerca del podcasting firmado por Josep María Sarriegi, titulado Podcast en Castellano, y que anunciaba sobre todo la creación del primer directorio de podcast en castellano, podcast-es.org, y que comenzaba con esta frase. Podcast-es.org se define como un proyecto colaborativo en el que se da cabida a todas las personas hispanohablantes interesadas en el mundo del podcasting. Ahí está. Ahí nace podcast-es.org. En abril del 2005. Exactamente, estamos y así ya. También queda reflejado en los medios, que esa es también una de las misiones más importantes de los medios de comunicación, que es servir un poco de memoria o de diario de lo que va pasando, porque si no luego, pues de estas cosas uno se olvida, claro. Claro. También incluso salimos en los boletines de la revista Consumer.es del grupo Eroski, que nos mencionaban titulando su artículo Otra forma de hacer radio. Una sí, pequeña señor. Mención también. Y además tienen una muy buena revista. Uh-huh. Es curioso, ¿verdad?, que una cadena de supermercados pues tenga un muy buen suplemento de tecnologías dentro de su web, y así es. Y además analizan muy bien los temas, por cierto. Y ahí también salía comunicando. A principios de mayo nos llegó un mail de una periodista de un periódico de Chile, concretamente de La Tercera, uno de los importantes del país, que en su sección de internet iban a escribir un artículo sobre podcasting. Se llamó La Hora de los Podcasts, y en él hacían referencia a comunicando, luego posteriormente, claro, después de hacer el artículo, hacían mención a comunicando de esta manera. José Gelado es autor del primer podcast en español, Comunicando. El espacio está dedicado a tecnología y ya cuenta con 1,000 descargas semanales por cada programa que se lanza en la red. También Terra Chile reproduce un taller de cómo hacer podcast directamente tomado de Podcast Guiones, y es ese taller que está firmado por nosotros y que, bueno, pues ha ido mejorando, digo firmado en un primer momento, pero que luego se ha ido un poco pues mejorando y adaptando por toda la gente que participa en el wiki de podcastguiones.org. Terra España, en su sección de tecnología, muestra los 10 podcasts hechos en casa. Los RSS ya no se leen, se escuchan, así se titulaba. Donde enlazaba con los 10 podcasts más importantes, a su juicio, en ese momento, en el mes de mayo del 2005. Y comienzan las entrevistas, y claro, lógicamente, al ir apareciendo el tema del podcasting en más medios, pues cada vez llegan más entrevistas y más menciones en otros medios. Hasta ahora eran menciones de este mundo nuevo, que no se sabía muy bien cómo iba a funcionar, que poca gente conocía, pero que cada vez eran menos pocos, es decir, cada vez la cosa iba creciendo y iba tomando más fuerza. El País.es a finales de mayo saca una buena entrevista a José Antonio Gelado y a Gorka Rodrigo, admin de podcastes.org, donde se habla mucho más en profundidad del tema y con citas de ambos textuales. Es decir, que ahí nos llamaban y nos un poco nos ponían como representantes un poco de ese movimiento. Eso y porque es. Vieron los nombres en la web, que también nos lo dijeron, claro. Y como aparecían José Antonio Gelado y Gorka Rodrigo y también Jaime Batiz, lo que pasa es que pues, nos cogieron a nosotros para un poco comentar el tema. De nuevo, en papel, otra entrevista que nos hicieron fue en El País de las Tentaciones, esta vez más extensa, más profunda, un poco más preocupada también por aspectos técnicos, pero también para difundir y dar a conocer el tema, en la que se responden bueno pues las principales preguntas que alguien se puede hacer sobre el tema de forma clara y sencilla. La verdad es que el estilo era muy clarito, muy sencillo, y que está también disponible en luego diremos varios sitios donde se puede encontrar, uno de ellos en podcastellano.com. El periódico de Cataluña entra en nuestras vidas, pues es uno de los que más se ha interesado por el tema y con el que más entrevistas hemos hecho. Empezamos con ellos en junio y la última publicación ha sido del 9 de octubre, donde ya por fin se nos ve la cara a nosotros y a otros podcasteros de pro que hemos sido entrevistados. Sí, y a una señora de Estados Unidos que estaba ahí, que estaba como grabando sonido, no ahí sé qué tal, que ha sido gracioso, ¿verdad? Ver las fotos, eso, y ver ahí fotos un poco mezcladas, pero que un placer, la verdad, estar con el periódico de Cataluña y sobre todo porque han seguido mucho el tema. Sí, y sí, por lo tanto, han sido los que más han y a fondo, sí. Con especiales y demás, y además con varios suplementos. Diario Sur, Cinco Días, La Vanguardia, la revista Macworld, Rolling Stone, mucha gente nos ha entrevistado y bueno, pues unos de una forma más amplia, otros más reducida en función de los espacios que tiene cada medio y cada periodista en sus respectivos medios, pero que en todas estas menciones, hemos mencionado algunas, hay otras, pero no podemos aquí decirlas todas, pues se ha hablado de Comunicando y también, por supuesto, pues siempre relacionado con el podcasting. ¿Quieres ver un poco estas entrevistas? ¿Quieres leerlas y un poco hacer historia del podcasting a través de los medios de comunicación? Pues las puedes encontrar en informediario.com/artículos.html o en podcastellano.com buscando. Lo que pasa es que aquí en artículos HTML, en informediario.com, están organizadas cronológicamente y con accesos directos, los que funcionan, porque esto va cambiando. Ya sabéis que muchos medios, por ejemplo el periódico, pues da mucha rabia que cuando vuelves a hacer clic en el enlace ya no funciona, está en hemeroteca o no se puede acceder. Es decir, hemos ido un poco ahí rescatando los artículos que buenamente pues hemos podido. También tenemos que hablar de la radio y la televisión, pero eso será después de escuchar un poquito de música de uno de los grupos que han amenizado Comunicando en este año. Brack Sax fue recomendado por los oyentes del programa, músico y blogger y muy enlazado en la web, directo, sencillo y con mucho humor. Y además hemos de decir que este hombre, esta orquesta, es la orquesta de un solo hombre sin fans, que es como él mismo se define en su web, en bradsax.net. Y este Fixing My Brain es un buen ejemplo de la música de Brad Sax. Comunicando en la radio. La radio ha desempeñado un papel fundamental para Comunicando. Hemos realizado desde una pequeña intervención dentro de un programa llamado Tendencias en Radio 5 con Mavi Aldana, en la que brevemente se tocaba el tema del podcasting, pero que sobre todo se hablaba de blogs y donde entraba por teléfono, hasta la colaboración de Podcastellano con el programa Mundo Babel de Radio Nacional de España, Radio 3, con Juan Pablo Silvestre. Sin más dilación, vamos a escuchar un trocito de la primera intervención por teléfono antes de comenzar la andadura de la muestra de podcast que oiremos a continuación. Se me ocurre, José, y bueno, y es algo que lanzo a todo el mundo, que muchos de esos podcasts podrían ser emitidos desde aquí para amplificar un poco, ¿no? El alcance, ¿no? Así que, ¿te parece que pidamos que para las próximas veces aquí mismo se nos manden podcast o microespacios y nosotros vayamos emitiendo los mejores? un jurado seleccionador. Es muy interesante el proyecto, y hay, por ejemplo, proyectos en Estados Unidos de una emisora que solo emite 24 horas al día podcast, por ejemplo, y en otros sitios también se está un poco probando, pero que yo sepa, en español sería un proyecto pionero, ¿no? Esto es una versión. Como decíamos, Podcastellano ha colaborado con Mundo Babel en la organización de la primera muestra de Podcastellano, y estuve, bueno, pues ahí colaborando al frente del directorio, organizando un poco online el directorio, digo, de los podcasts que participaron y haciéndolo en Podcastellano entre varias personas, coordinando el tema. Pero lo mejor, yo creo, ya que estamos hablando de radio, pues es escuchar un fragmento de este resumen, uno de los resúmenes que hizo Juan Pablo Silvestre, de la muestra, la primera muestra de podcast en castellano. La última semana. Celebramos el final, o al menos el primer final, el primer tramo de un proyecto que empezó en la primavera de este mismo año. Ese proyecto se cerró de momento con esa primera muestra de podcast independiente y en español. Chema Lapuente, del País Semanal, la Cadena SER, José Manuel Cerezo, de la Fundación AUNA, José Antonio Gelado, de Podcastellano, Isabel Campo y José Carlos Daganzo, de Magwell y PC Well, Paco Lara, de Apple España, y Ana Romero, de Gerisa, de la editorial Gerisa. Ellos votaron a los primeros en aventurarse en este mundo. Y la ganadora de Winner was Mónica Verano con 58.25 mujeres al borde de un ataque de tortilla. Primera muestra de podcast independiente y en español. Y lo de independiente con todas las letras, y sobre todo para dejar muy claro que es la aportación del podcast a la radio y de la radio al podcast, porque el podcast de una emisora de radio que simplemente coge, guarda lo que ya ha emitido y lo emite como podcast, está bien, pero algo más, recoger los podcasts que ya se están haciendo en internet y al revés emitirlos en la radio. Mundo Babel. Sonido encapsulado, que te bajas de internet, pero de forma automática. Casi te lo envían a casa. Mundo Babel. Sonido encapsulado, que te bajas de internet, pero de forma automática. Casi te lo envían a casa. La primera posición, FM La Tribu, con un total de 37 votos, 21% del total. La segunda posición, Lolo Lamas, con 20%, 35 votos. Tercera posición, Mónica Verano, con 14%, 25 votos. Aquí habría que decir entrada fuerte de Mónica Verano. Cuarta posición, tenemos un empate entre los blogueros del blog y podio y el escribano Codescat, con un 13% y 23 votos. Quinta, Eduardo Collado, Eduanji. Y sexta posición, Carlos Fenollosa, con 15 votos. Pero esto puede cambiar en cualquier momento y, de hecho, probablemente ya esté cambiando. Hablando de Radio Nacional, no podemos olvidarnos de la intervención de José en la tertulia que tuvo lugar en Radio 1 con Beatriz Péquer en el programa Esto no es un día cualquiera, y que, por supuesto, vamos a oír otro trocito. Aquí, en nuestro país, en España, hay mucha gente. Que se está abriendo esa brecha, efectivamente, porque hay mucha gente que probablemente, incluso gente que nos esté escuchando, que no ha tocado nunca un ordenador, que no sabe de qué le estamos hablando, ¿no? Así y ahí es. sí que se está abriendo una especie de bueno, pues eso, insisto, de brecha, de abismo entre dos tipos entre de personas, los que tienen acceso, ¿no? Y los que no, y hay que insistir que hay muchas brechas, no solo África, sino o las personas mayores o ciertas personas mayores que no tienen, no pueden. ¿Cómo lo ves tú, José Antonio? Que te tenemos ahí un poco abandonado. Pues yo creo que precisamente esa es una de las labores, y un poco sacando el tema del podcast, que básicamente es eso, es un fruto más de internet y de la comunicación, resuelve muchas veces ese problema de aislamiento o de falta de comunicación, e incluso yo me atrevería también que a decir el tema de la brecha digital. Lógicamente siempre tiene que haber alguien que, por lo menos en el grupo, en el colectivo, tenga ese acceso a internet o esa posibilidad, pero muchas veces suple problemas, por ejemplo, de acceso a una emisora de radio o de acceso acceso a un periódico, como podría ser un blog, para contar cosas y contar temas que preocupan a una comunidad, ¿no? Y hay, yo creo que muchos ejemplos, sobre todo pues en toda América, en toda Sudamérica, de cómo Internet se está utilizando precisamente para no solamente dar a conocer problemas y contar, bueno, pues más o menos si te levantas pronto o tarde, sino los problemas que tiene tu comunidad y que a los medios locales, a los periódicos o a las grandes cadenas de noticias, pues normalmente no les interesan. Efectivamente, hablábamos al principio de nuevas palabras que se iban a incorporar a nuestro diccionario. Otra de ellas puede ser podcast. Escuchen ustedes, pues si la gente conoce o no conoce este término. Postcard. O sea, no sé lo que es, ¿eh? Me pillas completamente. ¿Qué es? ¿Qué es eso, tío? Un baile ruso, una cosa así, yo algo así. O un combinado, un cóctel, ¿no? Ni idea. Podcast. No sé, me suena ruso. Uf, eso ahí me pilla, eso no lo sé. Me suena como a correo electrónico o algo así, pero no sé por qué. Mezcla entre postal y no sé. Te diría que es un fenómeno similar al blog, pero en la radio. Es la versión sonora del blog. Vamos, dicho en cristiano, sería un gran hermano radiofónico. A ver, José Antonio Gelado, uno de los promotores del podcast en España. Muy bueno, o sea, a mí me ha encantado el de baile regional de los países rusos, Rusia o algo así, o bebida alcohólica. Esas dos acepciones me han gustado mucho. Es que hay mucha gente que no sabía lo que era, entonces le hemos dicho, bueno, tú dil a qué te suena, y pero entonces la gente lo decía. Más o menos sí han acertado, ¿no? Con lo del tema, yo creo, de blog sonoro o de algo parecido a la radio en Internet, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros, y además lo bueno es que ya lo podemos buscar, por ejemplo, en el diccionario de Oxford, el diccionario de inglés, donde ya ha aparecido el término incluido, y dicen que es básicamente, y traduciendo así un poco rápidamente sobre la marcha, pues lo que es una grabación de un programa similar a un programa de radio y que se puede bajar a un reproductor de audio personal, ¿no? Esa es un poco más o menos la definición, y bueno, pues por aclarar y por simplificar, si ya los oyentes muchos no saben lo que es un blog o un RSS o estas cosas, pues decir básicamente que es como un programa de radio en Internet. O sea, que nos hacen la competencia en Internet y además no la puede hacer cualquiera. Sí, y además también, sobre todo, nos permite, por ejemplo, escuchar las emisiones, por ejemplo, de la BBC, del Servicio Internacional de la BBC en todos los sistemas que tiene, de Radio Vaticano, de la Radio Pública de Estados Unidos y, por ejemplo, también en España, pues ya la cadena SER, la cadena COPE. Y Radio Nacional. Y Radio Nacional. Y Radio Nacional, además, es pionera porque está organizando en Radio 3, concretamente, en Mundo Babel, una muestra de podcast independiente de lo que se está haciendo ahora mismo. Es decir, que nuevamente un poco a la vanguardia Radio 3 de Radio Nacional en este tema. Es decir, un poco viendo qué se está haciendo ahora mismo. La cadena SER también se interesó por el tema y en su programa Hora 25, Hora 25 de verano, ¿verdad? Era especial verano o algo así. En concreto, dentro de los reportajes de Hora 25, emitieron uno llamado MP3, otro modo de escuchar, comprar música, con Juan Carlos Flores y Antonio Martín, donde interviene por teléfono en una pequeña entrevista y de ahí pues sacaron algunos fragmentos que luego incluyeron dentro de ese reportaje. Se llamaba MP3, pero también, y se querían centrar en el tema del podcasting. Vamos a escuchar un fragmento. Desde el verano pasado, la presencia de los podcasts en español ha aumentado considerablemente, siempre en paralelo con la popularidad de los reproductores MP3. Ya rondan los 70 u 80, con una libertad total de forma y contenido. La mayoría están aglutinados en torno a la página web podcast-es.org. El periodista José Antonio Gelado es pionero en España de esta forma de hacer radio. No tiene por qué tener ningún formato. O sea, hay desde gente que se dedica a hacer entrevistas. ¿Por qué Barcelona y no otra ciudad del mundo? Otros se dedican simplemente a poner un micro en torno a unos amigos y a charlar sobre un tema sin más. Entre que llego a casa tarde, me pongo a cenar y empiezo a ver la novela, me acuesto a las 3 de la mañana. Hay afortunadamente de todo y sobre todo hay cada día nuevos formatos, desde podcast religiosos o lecturas de la Biblia. Así que mi visión ahora es, pues bueno, dar a conocer a Jesucristo en esta sociedad tan vacía. Hasta literatura, cartas de amor. ¿Cómo podríamos llamar a esto que ocurre entre nosotros? ¿Felicidad o predestinación? No hay, afortunadamente, formato definido como podcast. Para Gelado, después de una criba, lo que es una afición podría llegar a convertirse en una profesión. La obtención de unos beneficios podría venir en, a corto plazo por el patrocinio, por la aparición de podcast donde pueda incluirse publicidad. Como siempre, en muchos casos en Estados Unidos ya los hay. Hay ya empresas multinacionales que han patrocinado y que tienen espacios en podcast. Ya se está viviendo esa, esa fase de tender hacia la profesionalización o la obtención de beneficios. De momento, en España, todavía ninguna de estas radios en Internet alternativas se gana la vida con su trabajo. Unos contenidos cada vez más elaborados que, según los aficionados, podría convertirse en una nueva forma de entretenimiento rentable en poco tiempo. La última entrevista, y no por ello la menos importante, porque yo creo que es la más completa, al menos en menos espacio de tiempo, donde oír absolutamente todo acerca del podcasting y resolver todas las dudas que te puedes plantear. Fue emitida... Es como condensada, ¿no? Es como una entrevista condensada, porque recuerdo que íbamos muy rápido de tiempo. Pero es que directa al grano, donde se explica absolutamente todo. 9 minutos o así era completa. Muy cortita. Y bueno, y eso, que resuelve todas las dudas que te puedes plantear, fue emitida en Onda Cero Algeciras, Bahía de Cádiz, y vamos a escuchar un fragmento. Bueno, pues estamos en Onda Cero, 10 minutos para las 2 de la tarde. Ya saben, contándoles todas las cosas que hoy deben ustedes saber. En una jornada, en este viernes 14 de octubre, en las puertas del fin de semana, fíjense, nadie duda a estas alturas de la importancia que tiene Internet en nuestras vidas, la red de redes, la información, el entretenimiento y sobre todo, la comunicación libre, eso sí, por supuesto, comunicación libre. Poder contar lo que nos apetece y llegar, bueno, a miles y miles de usuarios, todo desde el salón o el ordenador de nuestra casa. Y les quiero hablar de algo que es muy interesante y que es, yo creo que, algo que va a dar mucho que hablar, evidentemente, ya lo está haciendo, pero va a dar mucho que hablar en el futuro, es el podcast. ¿Qué es el podcast? Algo así como crear archivos de sonido y que muchas personas puedan escucharlos a través de la red en cualquier momento del día, en cualquier reproductor. Bueno, esto es un poco, en resumidas cuentas, lo que nos referimos, a lo que nos referimos cuando hablamos del podcast. A partir de aquí, pues surge un gran movimiento de personas que hacen esto que se llama podcast, el podcasting, y nuestro invitado se llama José Antonio Gelado, es una persona que sabe mucho de radio, se lo aseguro, y que es desde luego pionero en el tema del podcast en España. Realiza el primer podcast en castellano y uno de los más escuchados sobre tecnología, internet. Quiero saludar a José Antonio Gelado. José Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas. Estoy encantado de que estés con nosotros en Onda Cero, ¿eh? Un placer también para mí. Bueno, decía yo que es muy difícil explicar esto de podcast. Hay muchos oyentes que nos han dicho, hombre, a ver, Juan Carlos, si hablas del podcast, es muy difícil explicarlo, yo no sé si lo he hecho bien. Tú nos podías comentar un poquito en qué consiste esto del podcast, que está tan en boga de Internet y sobre todo también de esta forma de comunicar tan, tan especial. Pues lo has hecho perfectamente, porque básicamente es la aportación, podríamos decir, de Internet a la radio o a algo parecido a la radio. La radio, sin duda, tiene esa capacidad de ser en directo, que es, sin duda, yo creo que lo más importante, y de llegar muchas veces donde no puede haber un ordenador o donde no puede haber otro dispositivo. Es decir, con un simple transistor puedes escuchar un programa de radio en cualquier parte casi del mundo, podríamos decir. El podcast lo que hace es, a través de Internet, llegar también y distribuir el sonido, pero de forma muy sencilla. Digamos que es más fácil escuchar un podcast a través de Internet o escucharlo en cualquier sitio que definir un poco la palabra. Y eso que en español suena rara, ¿verdad? La, sí, señor, la palabra. Sí, bastante raro. No podemos olvidarnos, por supuesto, de la televisión, ¿sí? También nos han grabado en algún programa de televisión. Vinieron en concreto de La 2, de Televisión Española, a nuestra casa, en nuestro entorno, ¿verdad? Estuvieron aquí en Candeleda, hicieron un reportaje enseñando el pueblo. La idea era que se viera que viviendo en un pueblo pues se puede estar igualmente informado, incluso arrobado, podríamos decir, más, incluso más que si estuvieras en la ciudad, o por lo menos en igualdad de condiciones, eso sí, y simplemente con una línea de teléfono y un módem. Esa era la idea del programa. En contraponerlo con alguien que estaba en la ciudad y con un ambiente, eso sí, más tranquilo y rural. También nos grabaron en casa, en la habitación que tenemos de oficina y donde grabamos los podcasts. Aquí, sí. para el programa El Escarabajo Verde, que nos dijeron que se emitiría en noviembre. Así que cuando nos enteremos de que lo van a emitir, os lo haremos saber para que lo veáis si queréis. Tampoco estamos muy seguros, porque estas cosas de la tele van despacio. Claro, y las productoras tienen que trabajar con mucho tiempo y demás. En fin, es un tema complicado. Pero muchos medios y otros periodistas que no hemos citado hoy aquí, no lo hemos dicho, pero que queríamos darle las gracias, por supuesto, a todos los que hemos citado y a los que no hemos citado, incluso más todavía, precisamente por no haberlo hecho. Y que no se nos olvidan, que están en informediario.com/artículos.html los que hemos podido encontrar. Si encuentras una referencia o si eres alguien de los que nos ha hecho algún reportaje o algo y no está ahí, pues nos encantaría saberlo. Hombre, por supuesto, claro, pero no está ahí porque no, porque nos no lo hemos encontrado. No lo sabíamos. Entonces, unos nos lo han dicho, claro. Otra gente nos ha sugerido, oye, que habéis salido en tal sitio, pues lo incluimos. Que nos lo dijeran, estaría muy bien. Eso es. Y también, por supuesto, dar las gracias a las emisoras de radio, que no es que hayan hecho reportajes sobre Comunicando, sino que emiten directamente Comunicando a través de sus ondas, o bien de sus ondas hercianas, o bien a través de internet. Son los casos de Radio Candil, por cierto, en Almería. Saludos a los que nos escuchéis desde esa Almería. Zona y desde esa bella zona, que además conocemos, conocemos en persona y que es un verdadero paraíso. Y a Euskadi Digital, saludos a Rafa y a todos los oyentes, a todos los miembros del equipo, por supuesto, de Euskadi Digital, y a los que nos escucháis desde Euskadi Digital, y a los que nos escucháis desde Euskadi Digital, desde Euskadi también. Eso, saludos a todos. Porque como es a través de internet, claro, puedes escucharlo desde cualquier sitio del mundo, pero hombre, especialmente también desde allí, que podéis mandarnos un mail, por cierto, si nos escuchas a través de Candil Radio o de Euskadi Digital, un poco por contraponerlo a la gente que nos escucha por podcasting, porque también nos da el gusanillo de saber cómo es escucharlo a través de la radio o a través de internet, digamos directamente en streaming, ¿no? En fin, que hemos hecho un recorrido por los medios y que va tocando su fin. Y bueno, y qué mejor que un poquito de música, pues de la mano de uno de los artistas que hemos puesto en Comunicando, como todos los que estamos escuchando, y que nos habéis dicho que os ha gustado, y que gracias a Magnatune todos descubrimos a Lisi. Sí, es sin duda, yo diría, uno de los más comentados, ¿verdad? En Comunicando, por lo menos, de los que más eco tuvo, por lo menos por los comentarios. Así que vamos a escuchar este Lay Down. If I could make the moment last and be there by your side, I'd open up my eyes for you. Would you, would you lay down, lay down? Estás siempre comunicando, comunicando, comunicando, comunicando. Oyentes. Y en este caso, nunca mejor dicho, el tópico de no menos importante por ser lo último que vamos a tratar. De hecho, es lo más importante, ya que sin vosotros, pues Comunicando no se seguiría haciendo, porque no nos sentiríamos pues tan arropados o tan, digamos, apoyados por los oyentes y por lo tanto, pues nos hubiéramos cansado a lo mejor, claro, de no hacerlo. Llevaríamos un año haciéndolo. Probablemente. La implicación de la audiencia ha sido determinante para realizar Comunicando. No solo por darnos ánimos, sino por la participación activa, por responder, por enviarnos mensajes de correo, por enviarnos mensajes de sonido, sobre todo eso sí que nos molaban, los audiocorreos, por participar en los concursos y sobre todo por estar ahí y por escucharnos. Y hablando ahora que lo dices, hablando de audiocorreos, vamos a poner el último recibido. Que nos ha hecho especial ilusión. Exactamente. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Gracias. Gracias. Y gracias a Carlos Fenollosa, en especial, por ser el más activo enviando audio correos y mensajes. Y bueno, y a todos los que nos habéis enviado alguno también, muchas gracias. Eso, muchas gracias. Hola, soy Moisés. Les envío este voicemail desde Caudare, Estado Lara, Venezuela. Hola, José Antonio Nieves. Soy cinéfilo del podcast Diario Borne. Luego simplemente vi que eso, pues a lo mejor le podría interesar a la gente suscribirse. Hola, Nieves. Hola, José Antonio. Quería proponeros que comprimieseis un poco más vuestros programas. Hola, soy Carlos Fenollosa y ya que aquí todos somos podcasters, he decidido enviaros un audio correo en vez de un mail tradicional. Hola, Soy Francisco José, de Granada, y quiero mandaros un cordial saludo. Hola, soy Daniel Aragay. Yo Daniel Torres. Y yo Rafa Fernández. Y estamos aquí para saludaros desde Kiev, la capital de Ucrania. Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco, mejor conocido como Linuxman. Les mando un saludo desde la ciudad de Torreón, Coahuila, en México. Soy Joaquín Rodríguez. Bueno, primeramente saludos a José Antonio y a Nieves. Os llevo escuchando, la verdad, bastante tiempo. Desde más o menos el octavo programa que hicisteis. Soy Javier Romero, un podcaster nuevo. Os hablo desde Alicante. Y es para mí un placer pues poder mandaros un saludo. Saludos desde este nuevo podcast y blog que acabamos de publicar y que yo contaba a José Antonio una noche muy de madrugada por correo electrónico cuando le pedí que lo inscribiese en el directorio de podcast. Hola, desde México, un saludo para Carlos Fenayosa de Punto y Aparte y para José y Nieves de Comunicando. Soy Oriol, te escucho desde aquí, desde Londres, y quiero mandarte un saludo a ti y a Nieves porque me encanta vuestro programa. Hola, ¿qué tal? Primero de todo, felicitaros por este fantástico podcast que llevo siguiendo más o menos desde el número 11. Por tu culpa, soy un adicto a los podcasts ahora mismo. Gracias a vosotros, pues me aficioné a esto del podcast. Saludos y seguid así. Venga, un saludo y ánimo y seguir adelante. Bueno, felicidades y a continuar así. Hasta luego. Ánimo y seguid con el buen trabajo. Hemos recibido referencias de que nos escucháis desde casa, desde el trabajo, en la oficina, en la fábrica, desde el coche, en el tren, en el gimnasio y hasta desde un transatlántico en mitad del mar. Tenemos puntos de escucha o chinchetas, como nos gusta llamarlo, desde puntos tan dispares como Nueva Zelanda, Patagonia, Luleå en Suecia, en el Polo Norte, Toronto... Sí, que tenía que hacer un frío. Sí, Sao Paulo, Los Ángeles, Washington, casi todo el mundo. Sí, y además que ahí en Luleå nos ha hecho gracia porque nos enlaza la temperatura, por eso mola. La temperatura que hay ahora en Luleå. La temperatura que registra un cacharro que debe ser en la universidad o así, que registra... Bueno, que muchas gracias a todos, que seguiremos haciendo Comunicando. Desde aquí, José Antonio Gelado, Nieves Peña, José Antonio Gelado, pues estaremos, si queréis, en vuestros reproductores MP3 o en vuestro dispositivo favorito haciendo podcast, por lo menos otro año más, yo creo. Hombre, yo creo que sí. Mientras haya oyentes, claro. Sí. Y que os con esperamos estructura en normal. Los siguientes. Sí, ya en los siguientes en con estructura ya, normal, más que pues... nada también porque este nos ha llevado como 2 o 3 días hacerlo, prepararlo, montarlo y demás. Ahora lo que nos queda por también... Pero bueno, es uno al año, ¿eh? Tampoco. Eso, que tampoco hace daño, como dice también el tópico. Y que ha sido un placer estar con vosotros y que estaremos en el próximo podcast. Así que, adiós. Adiós. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.